soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. Un sistema que te puede ayudar en la búsqueda de la superación personal es el de las ondas alfa. Espero que lo que sigue te sirva para continuar tu aprendizaje. Los humanos hemos ido evolucionando con el entorno. Como sapiens, desde hace más de 200.000 años, los cambios han ido acumulándose de forma cada vez más rápida. Los estados cerebrales que experimentaban nuestros antepasados eran muy diferentes de los nuestros. En medio de la naturaleza y con todo el tiempo del mundo, su concentración y abstracción sobre todo lo que les rodeaba era casi completa. Solo ante momentos de peligro, en la concentración de la caza o en tensiones sociales puntuales, la excitación refleja se disparaba de modo automático. El resto del tiempo, las funciones cerebrales se dispersaban en el entorno bucólico. Hoy en día es imposible. Necesitamos estar en tensión constante. El trabajo, el tráfico, los problemas, el ruido, los medios de comunicación, todo nos induce a estados de presión. Nuestro cuerpo no ha cambiado. En cambio, las circunstancias lo han hecho de forma dramática. Nuestro cerebro no ha podido adaptarse tan rápidamente como el ambiente. Por eso, el estrés y la ansiedad se acumulan en el humano moderno. No ha creado los mecanismos necesarios al mismo ritmo que los cambios. Nuestro cerebro funciona con energía bioquímico-eléctrica. Con el electroencefalograma se descubrieron las oscilaciones de tensión eléctrica en el cerebro y con ellas las diferentes formas en que actúan. Según la actividad neuronal y con las sustancias neuroquímicas y hormonales que liberamos al torrente sanguíneo, tenemos una determinada frecuencia cerebral y estas son RAN alta, estados de estrés y confusión, beta, vigilia, conciencia y excitación, alfa, relajación, creatividad y tranquilidad, teta, vigilia, sueño moderado y con sueños, y delta, sueño profundo. Se ha descubierto que el estado alfa nos permite fluctuar entre nuestro estado consciente y el subconsciente. Es la puerta entre los dos mundos. Aún estamos despiertos, lúcidos en la realidad ordinaria, pero la relajación nos permite traspasar el umbral de nuestra mente inconsciente. Podemos alcanzar la información escondida, todo ese 90% oculto en el subconsciente. En el estado alfa podemos actuar de modo deliberado. La relajación nos posibilita interactuar sin el freno de la mente censora, para aumentar nuestra convicción de sugerir o descubrir nuevas ideas, para meditar con mayor fluidez o para visualizar nuestras afirmaciones para una mejora en nuestra autoestima. Es un gran apoyo para el desarrollo personal. Así como hemos dejado de evolucionar genéticamente, hemos aprendido a hacerlo culturalmente. No cambia nuestro cuerpo, pero ahora utilizamos herramientas en su lugar. Si no hemos acompasado nuestros ciclos cerebrales con los cambios de vida, podemos crear mecanismos que lo hagan, como audios grabados con ondas alfa. Estos recrean la frecuencia y el cerebro lo bloquea y acompaña hasta que se acompasa él. A partir de ahí podemos aumentar la comprensión, la concentración, relajarnos o visualizar afirmaciones. Pero nada mejor que la práctica. Usar audios con esta frecuencia te permite entrar en un estado de conexión con el subconsciente. Simplifica el proceso. En fin, espero que lo aproveches en tu experimentación. Solo funciona lo que se aplica. La teoría sin la ejecución no produce efectos. Pero para los gustos están hechos los colores. Ahora tienes esta opción. En tus manos está sacarle partido o dejarlo correr. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. A ser bueno, o no.